Sábado 24 de febrero. Amad a vuestros enemigos. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. A los que somos cristianos de toda la vida, cuando éramos niños y oíamos las palabras de Jesús, «Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, y rezad por los que os persiguen y calumnian», las recibíamos sin que supusieran ningún problema. Con nuestra mentalidad de niños cristianos, aceptábamos sin más todo lo que nos decía Jesús. Pero cuando fuimos creciendo y dimos la espalda a nuestra ingenua niñez, estas palabras de Jesús nos empezaron a chocar. No nos parecía normal lo de amar a los enemigos, a esas personas que buscan hacernos daño, y si pueden, nos hacen daño. Buscan nuestro mal. Pero también, a esa altura de nuestra vida, ya habíamos llegado a saber que Jesús, siendo la verdad, acertaba en todo lo que nos decía. Nos decía siempre la verdad, y comprendimos que quien no ama, quien odia, incluso al enemigo, se hace daño a sí mismo. Nadie puede ser feliz por el camino del desamor y el odio. Y también oímos a Jesús decir que estaba dispuesto a venir en nuestra ayuda para que pudiéramos amar a nuestros enemigos, que estaba dispuesto a regalarnos su mismo amor para que, si no éramos capaces en un primer momento de amar a los enemigos, por el amor prestado por él, lo conseguiríamos. Lo de San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, lo debemos ampliar a, ya no soy yo quien ama, es Cristo quien ama en mí. En Cristo, y en un cristiano, siempre triunfa el amor, y nunca el desamor, el odio. El mal. Es el único camino que nos lleva a la alegría de vivir. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.